Like a song of love that clings to me, how the thought of you does things to me. Never before has someone been more unforgettable in every way. And forevermore, that's how you'll stay. That's how you'll stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. Empezamos románticos, calmados, tranquilos, para ver si así se pican ustedes y le dedican la de su mamá, con tal de que no sea la de los churumbeles de España, todo está bien. Empiezan ya a marcar 22-23-01-72 y también en breve estaremos abriendo, todavía no la hemos abierto, estaremos abriendo la página de 1900 Ayer, el original con Sergio Gallardo, para podernos poner en contacto con todos ustedes. Por el momento, 22-23-01-72, día domingo, muchos lo celebran adelantado porque, por tradición, porque nos lo metieron hace miles de años, tenía que ser... El 10 de mayo es la fecha gloriosa, cantábamos en las veladas, que a nuestras madres debemos cantar. Y la mamá en primera fila lloriquea, que lloriquea, porque ¡ay, tan lindo mi hijo! ¡Cómo me está cantando! Pensar en ti y esperarte, se arrugó mi piel que olvidaste y se fue nublando mi camino y se fue aclarando mi destino. Pensar en ti y esperarte, vi que el tiempo pudo doblegarte, porque no escuchaste aquellos días entre llanto y pensar en ti y esperarte. Se me fue secando la sangre y hasta se quedó mi mente tan dormida. Por si regresa. Bueno, ya está listo el anuncio, ya lo tenemos en la página de 1900 ayer, el original con Sergio Gallardo, ya se pueden comunicar a través de ella, así como por el 22-23-0172. Abriendo nuestro calendario nos damos cuenta que un 8 de mayo en 1964, los Beatles estaban haciendo de las suyas en los Estados Unidos, en las carteleras de popularidad, para ser más específicos. ¿Por qué? 14 semanas, un poquito más de 3 meses, habían tenido el puesto número 1 de manera consecutiva, y eso gracias a 3 canciones. 3 canciones que sucesivamente habían ido destronando la una a la otra y puro The Beatles. La primera de ellas estuvo durante 7 semanas en el puesto número 1 en la cartelera de acuerdo a Billboard. Esta. Semanas 1964, primer lugar, al igual que esta siguiente canción, y ambas las

you satisfied? Tell me that you want the kind of things that money just can't buy. I don't care too much for money. Money can buy me love. Buy me love. Love. Se expresaba a plenitud la Beatlemanía un día como hoy, 8 de mayo, allá en los Estados Unidos en el año de 1964, cuando los Beatles ponían tres canciones de manera consecutiva en el primer lugar de acuerdo a las carteleras de popularidad, según la revista Billboard, considerada la Biblia. Eran tres canciones, primer lugar durante acumulado 14 semanas, 3 meses y un poquito. Y el mes de mayo también es importante en la historia de los Beatles. Recordemos que precisamente un 8 de mayo salía a la venta el último álbum de ellos. Era el 13º, el número 13, el último álbum de estudio lanzado por los Beatles como grupo. Eso sí, este álbum fue grabado antes que Abbey Road. Sin embargo, lo guardaron y fue el último. Ah, y con concierto en el tejado de la compañía Apple Records incluido, que por cierto fue terminado abruptamente porque los vecinos se quejaron por la lluvia. Originalmente el álbum se llamó Let It Be, aunque el título que originalmente iba a tener era el de otra canción. El de Get Back, de las que tocaron ahí, subiditos, subiditos en el tejado. En el llamado Rooftop Concierto. Ahí va. Grabado en el tejado. One, two, three, con la ayuda de Billy Preston. Thanks, Mo. I'd like to say thank you on behalf of the group and ourselves. I hope we pass the audition. Las lapidarias palabras de John Lennon. Ojalá que hayamos pasado bien esta prueba, esta audition, esta audición. La última vez que los Beatles tocaron juntos, el último concierto no oficial, porque el último concierto oficial fue dado en la última gira americana que hicieron en el Candlestick Park. Get Back, la canción que originalmente le tendría que dar el título al álbum número 13 de los Beatles, que fue el ultimito que salió, y se llamaba Get Back, recordando que ellos irían de regreso a las raíces que les vieron nacer. Decían que eran las raíces del rock and roll. 1970, 8 de mayo. Bueno, con kimono y todo. Hay grupos que por más que quieren hacerla no pueden. Pero se encuentran a veces un nichito especial, como muchos que no pegan en su tierra, pero la van a hacer al oriente, allá en el Japón. De eso se trata esta canción que puso de moda en los 80 Alpha Bill. Canción grabada en 1983, grupo alemán, Alpha Bill. I'm big in Japan, la hice en el Japón. Y de esto me acordé porque anduve buscando una canción que me habían solicitado. Y resulta que la encontré. Y la chera que la canta hizo también esta versión de Big in Japan en alemán. Japan is weit. Achtung. Japan is Bite. Big in Japan en la versión de Sandra. ¿Cómo llegué a ella? Pues andaba buscando otra canción de Sandra que me la pidieron la semana pasada y no atinaba hasta que busca, encontré a Sandra cantando No quiero ser María Magdalena. I'll never be Maria Magdalena. Otro caso resuelto por la araña. Seré María Magdalena cantando Sandra de las Aparecidas. música eurodisco, así, o eurodance, así se llamaba. Hablando de disco. Gloria Gaynor cantando I Will Survive, la versión que ella hiciese en español para su grandísimo éxito. At first I was afraid, I was petrified, kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how. Change that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second, you'd be back to bother me. Go now, go. Walk out the door. Just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with your body? You think I'd crumble? You think I'd lay down and die? Oh, no, not I. I will survive. And as long as I know how to love, I know I'll stay alive. I've got all my life to live, and I've got all my love to give, and I'll survive. I will survive. Hey, hey. Las canciones emblemáticas de la época disco, I Will Survive, sobreviviré, cantando Gloria Gaynor. Y ahora nos vamos al año de 1976. ABBA llegaba por tercera vez al primer lugar allá en Inglaterra con el disco que se convirtió en el más vendido de ese año. Era la canción dedicada a Fernando.

Grabada a fines de 1975, una adaptación de una melodía que originalmente había sido éxito nada más de Frida en sueco. Bueno, vino Benny y dijo, esta está buena, voy a traducirla, y la tradujo al inglés y la sacó con el grupo ABBA. Originalmente le iba a poner Tango, después le puso Fernando, y fue el más grande éxito comercialmente hablando, en lo que a ventas respecta, para el grupo ABBA. Fernando, una canción que habla de la guerra entre México y Estados Unidos allá por 1840 y pico. Algo así va la cosa. Y habla de la nostalgia de la juventud perdida. Hablando de nostalgias, while I'm far away from you, my baby, I know it's hard for you, my baby, because it's hard for me, my baby, and the darkest hour is just before dawn. Each night before you to bed, my baby, whisper a little prayer for me, my baby, yeah. And tell all the stars above, this is dedicated to the one I love. And the Papas, dedicado a la única que quiero. Y hablando de únicas, una de las integrantes de The Mamas and the Papas era eso, única, Mama Cass. Baby, I'm baby, I'm yours. Mamá Cass Elliot, hoy está de cumpleaños. Uy, cómo pasa el tiempo, tan linda que se veía con su corte tan especial, como que si fuese el príncipe valiente. Uy, ella con su consorte, que el capitán, formaron, tiempo pasado, porque hablando yo un día, miren, es que uno de los matrimonios más sólidos que hubo en Hollywood fue el de Tony Tennille y el capitán, y resulta que también terminaron en divorcio. Ella está cumpliendo años hoy. Tony Tennille, del capitán y Tennille. Ay, ay, ay. You're so terrific. You've never done it like that. You've never been this way before. To be specific, ooh, you never done it like that. Who went and opened up the door? My lips are burning, yeah. You never done it like that. I thought the flame was dead and gone. Your hand, one kiss from you, and I feel just like Columbus. I did discover you're some kind of lover. My mind is blowing, yeah. You never done it like that. You got me climbing up the wall. Never done it like that. Ooh, what you doing? Yeah, what you doing? Oh, what you doing? You never done it. You never done it. You never done it like that. What a feeling, yeah. You never done it like that. Not since I can remember when. Oh, I'm on the ceiling, yeah. You never done it like that. Looks like we got it on again. Oh, what you doing? Yeah, what you doing? Yeah, what you doing? You never done it, you never done it, you never done it like that. Ooh, what you doing? Yeah, what you doing? Whoa, what you doing? You never done it, you never done it, you never done it like that. Tony Tennille cantando en el día de su cumpleaños. ¿Cuántos cumple mejor? Ya ni los digo. Bueno, a menos que nos querramos sentir jóvenes. Ya pasa de los 70. ¿Y tres? Ella en una época también tocó con los Beach Boys. Junto con su esposo, que también tocó con los Beach Boys, teclados. Do that to me one more time. Once is never enough with a man like you. Do that to me one more time. I can never get enough of a man like you. Oh, baby, do that to me for my heart to hear. Oh, tell it to me one more time. I can never hear enough while I got you near. Oh, say those words again like you just did. Oh, baby. Que Tony Tennille llevó hasta el puesto número uno en los Estados Unidos. One more time. Do that to me. One more time. Házmelo otra vez. Pero quizás más despacito. Bueno. 1900 ayer. Bueno. Hoy tenemos fiesta. Aló. ¿Aló? ¿Hola? ¿Qué pasa que no oigo? ¿Aló? ¡Exprésate! ¡Di algo! A ver. ¿Aló? ¿Aló? No me entendí, me colgó. Me colgó, pero menos mal que medio acuérdome de lo que quería él. Me llamó porque su hija, que se llama María Alejandra, así lo vi allá a lo lejos, está cumpliendo años. Vamos a ver si es él. Hola, ¿eres tú o no eres tú? ¿Aló? ¿Rosario? Sí. ¿Quién le habla? Mauricio Ganya. Ah, vaya, no. Mauricio Ganya. ¿Qué pasó, Mauricio? Ah, ¿cómo está? Bien. Saludándolo. Muchas gracias. Un excelente programa. Le agradezco. Óigame, quisiera oír algo de Cerati. ¿Algo de Serapio? Cerati, hijo. Ah, Cerati, yo oí Serapio. Qué barbaridad. ¿Qué querés oír de Cerati? La de la cordiza. Me verás caer. La de las gorditas. ¿Cómo se llama la de las gorditas? Una que dice, me verás caer. ¿Y qué tienen que ver las gorditas con me verás caer? De la cornisa. Ah, va, ok, con todo gusto. Bueno. Dios, Serapio, ¿qué? Entre Cerati y Serapio sí que es, no solo estoy gordo, sino estoy sordo. Bueno, les decía que la niña está cumpliendo 23 años, me lo dijo el papá, y también María Alejandra, felicidades. Y me pidió una canción también, en esa, a ver si es el papá este. ¿Eres tú el papá de la niña o no? No, don Sergio. Vaya, buenos días. ¿Me puede complacer con una canción? Claro, con todo gusto. Una... Puso hace tiempo, que se llama Fiebre de la Jungla. Fiebre de la Jungla, calla. La de Pujidos. Vaya, pues con todo gusto. Va, pues vamos a poner la de Pujidos. Pero mientras tanto, le dedicamos a la niña que hoy está cumpliendo 23 años una canción de 1900 ayer que a ella le encanta. Ella está con lágrimas en los ojos. ¿Cuántas cosas dicen sus manos sobre el piano? Tristes melodías en el aire van flotando. Dicen que nadie la comprende. Dicen que vive sin un sol. Dicen que sola ya se siente. Dicen que falta amor, verdadero amor. Para que mamá no esté con lágrimas en los ojos y no le diga no te acordaste, llévela a ver a Luis López. ¡Sí! En el Hotel Holiday Inn el próximo 10 a partir de las 7:30. Cena incluida, $25 y ya le doy más detalles. Y que yo sepa, no se llama Me Verás Caer. Es la ciudad de la furia, de los coléricos, de los ideáticos. Gracias. Tesoro nacional en la Argentina, Cerati, su Soda Estéreo, en la ciudad de La Furia. Aquí tenemos otro caso más para la araña. Aló, aló. Buenos días, don Sergio. ¿Qué tal está? Por aquí molestándolo, como siempre. No, hombre, no molesta. Gracias, gracias. Bueno, antes que sigamos, quiero felicitar a mi madrecita Emma Salles. Ah, qué bien. Que siempre escucha el programa, hoy desde San Salvador. Y las otras semanas, ¿qué? En Santa Ana. Hoy la mandaron a la sucursal. Hoy estamos aquí, cabal. Vaya, pues. Y pues hay una cancioncita que me suena, que dice la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Y tengo idea de que Sandro también la tocaba, pero me parece que es en inglés también. Ajá, y Sandro la cantaba en español. Honey. A ver, ¿cómo dice que es? See the tree, how big it's grown, but friend, it hasn't been too long. Ah, ya le atino a usted, hombre. It hasn't been... Esa será. Muy bien. La, aunque le voy a decir que usted como tarareador se muere de hambre. Bebiendo, jefe. Sí, cabal. Cabal. Porque si no es por eso. ¿Qué hace, don Sergio? ¿Ah? Bueno, espero que esa sea. Vaya, pues. Excelente, gracias y bendiciones, amigo okay. mío. Gracias al oído privilegiado de Luis López. See the tree, how big it's grown, but friend, it hasn't been too long, it wasn't big. I laughed at her and she got mad, the first day that she planted it was just a twig. Then the first snow came and she ran out to brush the snow away so it wouldn't die. Came running in, all excited, slipped and almost hurt herself, and I laughed till I cried. She was always young at heart, kinda dumb and kinda smart, and I loved her so. And I surprised her with a puppy, kept me up all Christmas Eve, 2 years ago. And it would sure embarrass her when I came in from working late, 'cause I would know that she'd been sitting there and crying over some sad and silly late, late show. And honey, I miss you, and I'm being good. I'd love to be with you if only I could. She wrecked the car and she was sad and so afraid that I'd be mad. But what the heck? Though I pretended hard to be, guess you could say she saw through me and hugged my neck. I came home unexpectedly and caught her crying needlessly in the middle of the day. And it was in the early spring when flowers bloom and robins sing, she went away. And honey, I miss you, and I'm being good, and I'd love to be with you if only I could. One day while I was not at home, while she was there and all alone, the angels came. Now all I have is memories of honey, and I wake up nights and call her name. Now my life's an empty stage where honey lived and honey played. Small cloud passes overhead and cries down on the flower bed that honey loved. Honey, cariño. And see the tree, how big it's grown. But aprovechamos la ocasión para mandar un saludo de cumpleaños a Raúl Cortés, que tiene sus dominios allá por el Parque Centenario y que pone a la disposición de todos los salvadoreños su inmensa colección. Felicidades, Raulito. Y hablando de felicidades, ¡aló! Hola. Buenos días. ¿Qué tal está? Por aquí, a la orden, don Sergio. Cuénteme. Y es que el día de mañana estoy cumpliendo un año de matrimonio religioso con mi esposa, entonces quisiera enviarle un saludo a ella. Ah, qué bueno. ¿Cómo se llama? María Maura. ¿María? Maura. Maura. Ok, y dígale lo que quiera, pues, acuérdese, ¿en dónde fue la boda? Sí, quería desearle bendiciones en nuestro primer año de matrimonio, ¿verdad? ¡Ey, primer año! Pues sí, siempre nos encontremos unidos, ¿verdad?, en el nombre de Dios, ¿verdad? ¡Qué bonito! El año pasado, por el día de mañana, ¿verdad?, contraímos matrimonio religioso, ¿verdad?, aquí en la iglesia de San Marcos, ¿verdad? Entonces estoy recordando en este momento y estoy deseándole bendiciones para nuestro hogar, ¿verdad?, para que nos encontremos siempre juntos, reunidos en armonía con Dios, ¿verdad? Vaya, qué bueno prestarle mis micrófonos para que usted haga tan bonito saludo. Desearle muchas gracias. No. Un buen día para usted y todos los oyentes del tan exitoso programa. Bueno, un abrazote así grande, un brazo para usted y otro para la niña Maura. Muchas gracias. Vaya pues. Un día, bendiciones. Igualmente. Qué emoción, un añito. Bueno. Bueno, vamos a seguir adelante un momentito para que no digan nada. A ver si es, sí, sí, esta es. Mira cómo está de alto ese árbol que plantamos tiempo atrás. Recuerdo que feliz estabas cuando tú me asegurabas crecerá. Era apenas una rama tierna, frágil, tan pequeña como tú. Ella fue creciendo fuerte y hoy está de pie viviendo, mas no tú. Al mirarlo te recuerdo, mas lo pienso y no comprendo por qué así. Es que los ángeles del cielo te llevaron de mi lado sin volver. Si toda vida fue tu vida, si eras luz que encendía mi existir. Ya todos son recuerdos tristes que tan solo borrarías tú aquí, querida, te extraño. aquí no sé vivir. And I love to be with you. Sin ti, a mi lado. If only I could. Yo quiero morir. Bueno, se estaba acordando, hey, esto era cuando yo andaba de cipote y me dijo Luis. ¿Cuál Luis? Luis López, aquí lo tengo de visita. Amablemente dice que me oyó por la radio y me oyó con falta de energía. Por lo tanto, dedujo, este no ha desayunado. Y me trajo un cafecito y un pan dulce y me vio así como pobrecito huerfanito sin su padre y sin su madre. Desventura, desventura. Carretón de la basura. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Qué tal, Sergio? Es un gusto, hombre, agradeciendo siempre tu amabilidad aquí conmigo. Es que mira, yo quiero que el 10, el martes, eso esté lleno. Lleno de tus fans y lleno de mamás que vayan al Hotel Holiday Inn a echarse la bailadita y la celebrada del Día de la Madre. Claro, aquí esto pues recordándole a toda la, a todos los amigos, ¿verdad? Que lleven a su mamá. Es una vez al año que uno le, bueno, lo que normalmente hacen las personas, que es llevar a la mamá una vez al año a comer o a bailar o a divertirse. No, pero hay otros que son peores porque nunca la llevan. No, no es que la lleven, sino le regalan o una cocina o algo para que le sirvan a uno. ¿Qué tal eso? Un trapeador. De... Sí, algo para que ella haga el ufía. ¡Aló! Don Sergio, buenos días. Buenos días, dígame. Mucho saludo, don Sergio. Gracias. Don Sergio, quiero limar las perezas con usted. Porque sí que en su programa de televisión que tuvo hace pocos meses, usted ignoró que en el centro de la salud había una discoteca que los jóvenes nos distraíamos. El Dancing Down Down, usted nunca lo mencionó, usted mencionó la discoteca del Escalón. Ah, es que yo era chico fresa. Disculpe, joven. Y al, toda la juventud del centro. Y al Dancing Downtown yo no iba. Ah, al clan iba, al clan. No, claro que iba al Dancing Downtown. Es que se merece una disculpa, serio, con todos los jóvenes. Ah, no, tampoco, no, tampoco, no se me ponga drástico. Ya está usted que me va a mandar a Providad. No, es que muchas veces me dijo que soy discoteca de la zona rosa. Nunca, espéreme, no de la zona rosa. En esa época no existía la zona rosa. No, pero mire, ¿y qué culpa tengo yo que casi no iba ni al Dancing Downtown? Y que era de Carlos Mangandi, ni tampoco al clan que era de Ciro. Pero no por eso se debe enojar, hombre. Tome leche, como decía Tony. ¿Ah? Tranquilo. Tranquilo. ¿Ah? Y tampoco porque no menciona el Cerebro y otras que habían ahí por el centro. La Confederada. La también. ¿Aló? Ya se fue. Se enojó y se fue, mira. Bueno, ni modo. Ni modo, papá, de todo hay, de todo tenemos. Sí, cabal, pero lo llamo para limar asperezas y dije yo, y, vale, ¿qué me habrá hecho? Y yo era el que tengo que pedir disculpas. No, hombre, no, hombre. ¿Y qué culpa tenía yo de ser burgués? ¿Hamburgués? Sí. Ah, sí, de la Hamburger House que quedaba allá a la vuelta del Don Pedro. Ah, así es. Me dices que es un secreto, lo tienes guardado y no quieres hablar. Pero lo que tus labios no quieren decirme, tus ojos me lo enseñan y dan libertad. Al grito de amor que en tu pecho se ha hecho tormenta y no puedes calmar. Porque me has de amar en silencio si estamos sufriendo la misma ansiedad. ¿No ves que este es el momento que puede llenarnos de felicidad? No trates de ocultarme lo que yo presiento. No dejes que me muera de tanto esperar. Con solo tomarme la mano y decirme muy suave que quieres bailar, podemos estar en el mundo y yo no más. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la sin duda alguna estarán formando parte del repertorio de este próximo martes cuando se presente Luis López en el Holiday Inn, ¿verdad? Así es. No ves que este es el momento que puede llenarnos de felicidad. No trates de ocultarme lo que yo presiento. No dejes que me muera de tanto esperar. Solo tomarme la mano y decirme muy suave que quieres bailar. Podemos estar en el mundo y yo no más. La la la la la la la la la. Ve que ha aprovechado este, ¿cómo es la cosa? Ah, buenos días a todos, Sergio. Que aprovechando que está Luis ahí, bueno, pongamos a un muchacho. Pues no, yo es de las mejores que he escuchado de ellos, que todo el repertorio me gusta. Ajá. Y entendía también que van a estar en el Sombrero Azul, pero me decías que allá los Supersónicos. Sí, no, ese es otro pisto. Van a estar solamente los Supersónicos, que son diferentes a Luis López. Ah, bueno, excelente, entonces. O sea, va, más tarde van a venir. Nosotros a Luisito, hombre. Sí, ese es otra cosa. Ah, gracias. Vaya, excelente, entonces, Sergio. Vaya, pues. No lo sepan, ahí que van a estar los Supersónicos también allá. Ya van a saberlo porque ya va a venir Raúl. Sí, Luis López. Ah, vaya, pues, Sergio, ya sí. Se pongamos era un muchacho. Vaya, pues, está bueno. Okay. Si era lo que estamos platicando, ¿verdad, Luis? Pero, gracias. De todas maneras, recuerden ustedes, Luis López va a estar el 10, el mero día de la madre. El 10 de mayo en el Hotel Holiday Inn, a partir de las 7 de la noche, vamos a estar disfrutando del Ruco Rock, sin Chuco. Pero sí con ganas de bailar, recordar y toda la cosa. $25 la entrada, todavía hay unas cuantas. Apresúrese, oferta especial por tiempo limitado. Haga sus reservaciones, apunte bien, apunte el teléfono 7950-9152. 7950-9152. Repito. ¡Ay! Ayer vi a tu novia. Está como. Si te gusta la vida y te quieres casar, este consejo debe guardar. Nunca tu esposa linda será. Búscate una fe y vivirás en paz. Si te gusta la vida y te quieres casar, este consejo debe guardar. Nunca tu esposa linda será. Búscate una fe y vivirás en paz. Si es muy linda todo caso. Ahí está lo malo. Nunca sola la podrás dejar. Eso lo vemos las caras y el cuerpo. Y no vemos las actitudes ni el corazón. Seguro que ni la verán. Y si te quiere ya no hay más que hablar. En este mundo feliz serás. Si te gusta la vida y te quieres casar, este consejo debes guardar. Nunca tu esposa linda será. Búscate una fe y vivirás en paz. Si te gusta la vida y te quieres casar, este consejo debes guardar. Nunca tu esposa linda será. Búscate una fe y vivirás en paz. ¡Hey! ¡Hola! Ayer vi a tu novia. ¿Dónde? ¡Ay, por ahí, por ahí! ¡De veras que está fea! A ver, pero estoy fijo, viejo. Si no quieres que te jueguen la comida, mejor búscate una fea. Ese disco de... digo, ese grito. ¿Por qué lo hicieron? Todos los que estábamos ahí en el estudio de grabación. ¿Y en qué estudio fue? Fue en el estudio de Kismet, que quedaba... En los bajos del Rubén Darío. Ajá, donde luego fue W. Ah, uh-huh. ¿Y quién la grabó en esa época? Esta la grabó Alex Rivera. Él fue el Chele Alex, el ingeniero de sonido. Increíble el Chele Alex, hombre. Un saludo para él si nos está escuchando. Canción grabada, me imagino, en mono, o era en estéreo. Yo no sé si era mono estéreo o era un... Porque en ese tiempo se grababa de grabadora a grabadora, o sea, eran unas Ampex que había. Unas Ampex, sí, ya viejitas, por cierto, pero buenas. Porque fíjate que este sonido, a pesar del tiempo, pues la gente todavía lo escucha muy bien y no, y dicen qué buen sonido el que le sacaron, ¿verdad? Y todo, yo creo que también fue parte del trabajo de Alex Rivera, pues, ¿verdad? Además de que nosotros la interpretábamos, porque ahí no habían tracks de que sí, me equivoqué en un pedazo y lo vamos a repetir. Ahí si alguien se equivocaba, todos repetíamos. Y grababan primero la pista, todos primero juntos grabamos, y después la voz. Así es, y los coros y las alguno que otro. Y la pista era simultáneo, no era de que el bajo va a grabar en tal canal. No, y la, era, sino era, okay, es, ya era una mezcla previa, ya iba mezclada pues la pista prácticamente. Sí, entonces era mono. Sí. Y después la hicieron sintéticamente estéreo. Mono estéreo, era un mono estéreo. Bueno, Luis López me está acompañando hoy para recordarles a ustedes que yo tenía hambre. Y entonces él se apiadó y dijo, la voy a pasar a dejar. Yo también, hombre. Antes de que se muera este. Me oías así muy, muy, muy débil, sí, de la voz. Te oía así como reclamando. Tu pacha. Bueno, Luis, gracias. Recuerden ustedes, Luis López, este próximo 10 de mayo, el mero día, que me acuerdo, el 10 de mayo es la fecha gloriosa. Cantábamos con mis pantaloncitos cortos ahí en la, ¿cómo se llama? En el entarimado, en el colegio, que a nuestras madres debemos cantar, los cantan, los pájaros cantan, a nuestras mamitas, canciones de amor. Es lindo, no. Precioso. Precioso, hombre. Sí, ya después cambió la cosa, ya esto era a nivel de hijos, que ya los hijos cantaban, madrecita querida, pedacito de cielo. Y después le cantaban, madre, en la puerta hay un hombre. ¿Te acuerdas? Una canción. Oh, sí, o como el teléfono lloró también, pero esas no se ponen aquí. Y agradezco que no me han llamado para pedirme, ella me lleve en el alma. Esas son deprimentes. Esta no es nada deprimente. Y yo sé que Luis la va a cantar martes próximo. Holiday Inn, a partir de las 7:30. Era un muchacho que como yo quería ser Beatle o Rolling Stone. Andaba solo en libertad por los países del mundo. No era hermoso, cantaba bien, a todos los hacía soñar. Cantaba Help, Ticket to Ride, Lady Yellow, Yesterday. Cantaba viva la libertad, hasta que un día se fue a luchar. Ya su guitarra no sonará, tampoco nadie lo soñará. Stop, no Rolling Stone. Stop, no canta más. Lo llaman para el Vietnam y debe ir allá. Era un muchacho que como yo quería ser Beatle o Rolling Stone. Solo quería cantar y andar, porque la guerra no era su fin. cabellos largos ya no usará y su guitarra no tocará. Hoy su instrumento ya no es igual, tan solo suena ratatata. A su país no volverá, pues se ha muerto en el Vietnam. Quizá de él nadie se acordará, tampoco nadie lo soñará. Stop, no go home. Stop, no canta más. Lo llaman para el Vietnam y debe ir allá. Era un muchacho que como yo quería ser Beatle. Muchacho, que como yo quería ser Beatle. Este muchacho está aquí y vino con soborno. Soborno incluido, y yo no le podía decir que no, y aquí lo tengo. Porque no, mira, tener... papayito, perdóname, pero yo no te puedo sobornar a vos. ¿Sabes por qué? No. Porque uno puede sobornar a las personas que son menos inteligentes que uno. Pero a una persona que es muy inteligente difícilmente le puede sobornar. Bueno, yo tal vez te puedo sobornar con cariño, con amistad, con lo que yo te podría sobornar, pero no con un cafecito, papá. Y me imagino que aquí te traen café hasta Dios, que saludos, saludos a Mario Acosta, a propósito, mi proveedor de café gourmet. Ay, a ver. Y ya me van a decir, es que este debería decir... No, saludos también a la gente de La Corona. Vamos a saludar a los del centro de la ciudad para que después no me reclamen. Es que usted no dijo el Dancing Dan, si lo hemos mencionado. Si hasta la Hilltop Discotech mencionamos, ¿te acordás de Américo? Sí, sí. Pues claro. Sí. Entonces que no me vengan con cosas. No, bueno. y el dancing, yo te vi un montón de sí, veces. Sí, claro que dancing. Fui varias veces al dancing. Porque nosotros, aunque no tocáramos ahí, íbamos. Sí, es que era bonito porque el día que los conjuntos no tenían toque, y Carlos agarraba, porque Carlos era el de representaciones artísticas, creo que se llamaba, y él tenía a su cargo varios grupos, y entonces el grupo que no tenía toque, venite al dancing y te damos unas bolas, y se llenaba. Y también Ciro, ¿te recuerdas de Ciro? Claro, Ciro. Ajá. Claro. Yo me recuerdo que cuando ya quedó solo Ciro, también pues... Los Sónicos, recuerdo yo, cuando no teníamos toque ese fin de semana, ya le hablábamos por teléfono y decía, vénganse, donde decía Ciro. Ya llegábamos al dance y la gozábamos, pues, porque ayer el mero ambiente. ¿Ah? Sí, era ambiente. Y también los que andaban así en aguas ya se iban a la corporación de vendedores, no me acuerdo. Había un montón de salones, sí, de baile por todo ese por todo lado, eso, ¿eh? Sí. Los meseros, no sé qué. Cabal, los meseros, ahí era. La corporación de meseros o algo así se llamaba la cosa. Bueno, total, contemos ya para redondear, Luisito, tu evento. Tu evento del próximo fin de semana. Bueno, gracias, Sergio, por esta cobertura que me estás dando. Estuve yendo el podcast del programa pasado y puchica mano, dije yo, de plano que este Sergio me quiere. Sí, definitivamente no hay otra forma de decirlo. Me diste una cobertura increíble. Te la sigo dando, mira. Y me la seguís dando, así es. Sí. Tú me dijiste, bueno, es más, yo no iba a venir ahora, sino que tú antes de que me fuera me dijiste, veniste el otro domingo. Cabal. Y aquí estoy. A echar una recordadita. A un sordo le dijiste. Sí, porque fíjate que hay muchos que dejan las cosas para última hora. Así es. Entonces están diciendo, ve, hoy es ya el día de la madre y se me ha olvidado, y le empieza a remorder la conciencia. Y sí tienen razón estos cuando dicen, es que va mi mamá, solo regalo, mamá, aquí te traigo una cocina para que me sigas cocinando rico. Mira, mamá, aquí te traigo una licuadora para que me sigas haciendo cosas, pero todo es para que todo es para uno, no, sí, es para ella. En esta oportunidad pues tienen el valga la redundancia, la oportunidad de regalarle a mamá algo que ella va a disfrutar. Y es esa noche allí en el Holiday Inn, el próximo 10 de mayo, a partir de las 7 de la noche, vamos a tener la cena show bailable al estilo ruco rock, para que todos los rucos lleven a sus rucas. Mira, hablando de rucos, aquí en el teléfono celular tengo, no es ruco, es un rookie. Un rookie. Sí, a Quincho Aparicio. ¡Ah! ¿Qué pasó, Quincho? Lástima que esta carambada es piedra y entonces me da miedo apachurrar algún botón porque se va, no tiene altoparlante. Tiene bajo parlante. Sí, no, mira, fíjate, esta es una de los que la vez pasada me lo robaron. Y entonces. ¿Y te lo devolvieron? Me lo tiraron en la cara. Me lo tiraron, me dijeron, ¿yo para qué quiero esta M? ¡Pa! Toma 10 pesos para que te compres otra. Sí, y entonces no hay ni cómo sacar al Quincho, pero de todas maneras aquí está muerto de la risa. Ajá. Ajá, diciendo que nos venía oyendo, lo cual no es raro porque él tiene ese buen hábito. Bueno, un saludo para Quincho, por si no te podemos escuchar ahí a través del teléfono, ¿verdad? Mira, si quieres quedar bien con Sergio, mandale un teléfono bueno. Para que te saque al aire. Va pues, cuídate, Quincho. Vemos, pues. Quincho. Chao, chao. Por lo menos lo puse poner cerca este Quincho. A veces ese es un cometa. Sí, ¿por qué? Porque lo oye, pero es oyente silente. Solo oye y no habla. Entonces de vez en cuando. Y ahora que ahora estaba que hablando. Vos, no, pues sí, es que fíjate que en lugar de marcarme por el directo que tiene él, Y no me compro, fíjate que mis hijos siempre me hacen burla con eso del teléfono, entonces, pero yo le digo, mira, ¿y para qué quiero otra cosa? Si yo lo que quiero es para hablar llamar por y punto. Teléfono. No, pero mira que aquí tenés el WhatsApp en el What's Down, What's no sé qué, What's Going On, y que tenés el Serendipity, y tenés el Spotify, y tenés el Snapchat, y el Instagram, y yo me quedo, mira, pero a mí me extraña, fíjate, Sergio, porque vos sos un hombre. No, yo sé, pero navegador por no, excelencia. No, pero es que mira, pues, háblame de la compu. La compu es otra onda. Pero el teléfono pero es una computadora pequeña. Sí, portátil. Tenés razón, pero Bueno. Que te regalen uno, hombre. Pues sí, no desprecies a tus hijos, hombre. Bueno, muy bien, Luis. ¡Aló! Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos ¿Cómo días. Le va? Por aquí, siempre escuchando su vale. programa. Qué bueno. Dígame. Saludos para Luisito. Aquí lo tengo. Muchas gracias. Aquí estamos a la par de donde él visita siempre los domingos. Se le olvidó decir que cuál era la que le ponían a la mamá. Siempre era normalmente aquella de en una casita chiquita y muy blanda. Cabal, esa es horrible. Ella me lleva en el alma y yo en la cabal. Mario Reyes, los chumbeles. Ni la voy a poner tampoco porque me parece sumamente deprimente. Está bueno. De todos modos, a Luisito, que se acuerde cuando andaba colgando una tortilla ahí. Claro que me acuerdo, y también me acuerdo cuando me comía las tortillas porque tenía hambre ya por el Monchis. Gusto saludarte, Dios te bendiga. Miren, en lugar de poner esas cosas deprimentes de ella me lleva en el alma, mejor pongo esto. Entre las cosas que me dio maravillosas es haber conocido a mis cuatro abuelos, y dos de ellos vivían en el campo. Ahí va esto, Allí. Que perdiste justo cuando yo salí. Desde el comienzo, va. Por llevarme 9 meses de parásito en ti. Por llevarme 9 meses de parásito en ti. Por darte una paliza el día en que te conocí. Por la sangre que perdiste justo cuando yo salí. Te doy las gracias, muchas gracias, mamá. Por aguantarme todos mis berrinches y reproches. Por tener sueño de día y casi no dormir de noche. Por gastarte tu salario de 2 meses en un coche. Te digo gracias, muchas gracias, mamá. Por los más de 5,000 emparedados preparados. Por las gripes y resfriados que yo mismo te he pegado. Por cambiarme los pañales sin decir que olía mal. Y por siempre ser mi medio de transporte personal, por entender las confusiones que la pubertad me trajo, por comprarme ropa buena para mi primer trabajo, por sacarme de las deudas cuando estoy hasta el carajo. Te doy las gracias, muchas gracias, mamá. Ay, mamá, te doy las gracias, muchas gracias, mamá. Bah, esta sí vale la pena. Qué linda. Hombre. No me vengan con que ella me lleva en el anal. No, ella trabaja para pagar mis deudas. Ella trabaja para hacerme un hombre de bien. Ella charriata para sacarme adelante. Qué buena canción. Me hace la loncherita. Un montón de cosas. Esa es bonita. No la otra es que. No, va. Así que aquí prohibido poner, es un gran tipo mi viejo, que anda todo bien pendejo. Y sí, hombre, no. Sí, mi papá siempre lo recuerdo yo bonito y todavía está. A propósito, saludos a mi mamá, que de vez en cuando mis hermanos la castigan y le dicen, mira mamá, oigamos al Sergio. Oye, ¿no? Sí. Mira, Sergio, a propósito. Ajá. Si quieres llevar a tu mamá el día, llévala, papayito, ahí está abierto. Mira, el hotel. Estaría, te agradezco, pero la tengo lejos, entonces no. ¿A dónde está tu mamita? Está en Guate, está con mi hermana. Ajá. Bueno. Si no, la llevaba con todo gusto. Pero muchas gracias. Reiteramos entonces, antes de que se vaya Luis, que ya lo voy a echar. Porque ya vienen otros. Sí, no, y también tengo que poner a Prince y varias cosas más. Mira, entonces Luis, quedamos. El 10 de mayo, el mero día de la madre, en el hotel Holiday Inn allá en Santa Elena. ¿Así es? Así es. A partir de las 7:30 y vale $25 con cena incluida, además del baile y del lujo de verse a este hombre, ¿eh? No, vamos a recordar el Ruco Rock, vamos a tener luces en la pista, vamos a tener una pista de baile, vamos a tener todo un ambiente preparado para que mamá recuerde esas épocas tan maravillosas. Ok, Luis, entonces gracias por haber venido. No, otra vez. La gracias para gracias ti, por mi hermano. Cafecito, ¿viste? No, la gracias para ti, siempre, siempre, desde que te conocí cuando eras un jovencito. Híjole. Siempre el cariño ha sido para ti, Sergio, ¿verdad? Bueno. Y muchas gracias y que el Señor te bendiga, que te siga bendiciendo. A que te siga, porque ya me hace. Ya. Yo tengo una novia que es un poco gorda. Esta es de las que Luis ha hecho suyas. Así es. Gracias, oíste. Espérame, no dimos el teléfono, tenemos que dar el teléfono. 7950-9152. 7950-9152. Y o si no, pues, el día del evento, vamos a ver cómo ampliamos ahí un poco, y también vamos a estarlo recibiendo ahí el día del evento. Lléguese, ambiente no faltará. Así sobrará. Es. ¡Ua! Destacaré de una chica gorda, es tan curiosa y todo le grita pule pule pule pule pule pule pule pule pule pule. No hay vestido que le pueda quedar. Con Luis López y su grupo Raíces. Bueno, identifiquemos, por favor. 1900 ayer. Y vamos ahora con la palabra de nuestros anunciantes. Y después seguiremos porque música y noticias tenemos muchas, muchas, muchas para ustedes. Bueno. Bueno. Como habíamos adelantado ya el domingo pasado, fue Percocet, dijo la Oficina de Forenses de Los Ángeles, una de las causas de las complicaciones que tuvo en su muerte Prince. Los resultados de la autopsia en su totalidad no han sido dados a conocer. Todavía hay ciertas dudas y se espera que la próxima semana ya sepamos qué sucedió con Prince, que recordemos pasó a mejor vida. Era un guitarrista tremendo y vamos a ponerlo al lado de leyendas. Leyendas como Tom Petty, como Jeff Lynne, en la ceremonia de inducción al Salón de la Fama del Rock and Roll. La canción es de Harrison. Y de repente apareció Prince y su guitarra, ya les cuento. Esa es la guitarra de Prince. esa es de guitarra de Prince. Canción tocada en vivo cuando entró al Salón de la Fama Prince y hubo homenaje a George Harrison, tocaron esta canción entre Tom Petty, Jeff Lynne y la guitarra de Prince. Gracias, gracias. Gracias también a un montón de gente, siempre pido que me estén reportando por Facebook y después no les hago caso, qué barbaridad. Francisco Alfredo Portillo, buenos días, Sergio, ya disfrutando nuestro bañito de neuronas dominical y me estás debiendo del domingo pasado, como casi siempre nos ignoras a tus clientes del Facebook, complaceme con Noches en Broadway. Bueno, vamos a complacerlo con Noches en Broadway, aunque yo ya tenía lista otras más. Ahora, si oyen ruidos hacia el fondo, es porque me han invadido la cabina los otros. Y los otros no me dejan hablar y empiezan a pegar de gritos. Y este es el más patán de todos. Y el más patán de todos me debe un disco. Ah, que no, pero que te, mira, tengo como 5 años de estártelo pidiendo, Chele. No, pero no tenés. No, mira, no tenés perdón de Dios. Estoy aquí. En maicillo te voy a poner. Y también con los brazos en cruz y con una enciclopedia en cada brazo. Sergio, pero hay una salvación. Ajá. Te vas el sábado a ir Gaviota con arreglo especial de los Supersónicos. Pues fíjate, y está pagada la deuda. Pero no está pagada porque yo quiero tener en mi computadora Gaviota especialmente. La tengo con ensamble. Ah, sí. Oh, pero entonces se le da el original y la versión nueva. O sea que vas a tener doble. Dicho que ahí es Santana. Este que está hablando, ahorita que dijo Santana, es el Chele Alejandro. Y el otro que habló que lo vas a tener en vivo es Raúl Monterrosa. Va. Y aquí al gran Ricardo López. Sí, que casi no. Alias Chic. Aquí estamos, buenos días. Ajá. Entonces aquí los tengo inundándome y son salvajes porque yo hablando y no me concentro porque ellos ahí con su run run allá en el fondo. Este le dicen Chicote y le hacemos nombre. A propósito de Chicote, ya están apareciendo. Hoy es el mes de los Chicotes. Sí, un aplauso por favor, sí, para Ricardo. Aló. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bien, Sergio, ya tengo la araña, la canción que te dije, su casa es suya y solo suya. Yo erróneamente creía que era Duncan Du, pero Quique Iraeta me aclaró y el grupo se llama Ciudad Jardín. Son españoles también, pero a mí me da otro postal, ¿verdad? Porque también en mis apuntes cuando fue pick de Quique estaba como Duncan Du y fue un error que también ahí cometieron en la época. Y entonces tuviste a la pobre araña pegando patinazos de disco al por mayor. Sí, pero es que como te digo, es que en mis notas está disco. ¿Y ya te lo dio Quique? Sí, ya me dio el nombre del grupo. Ah, yo creí que él te había dado la canción. No, pero ya con eso ya es mucho, ¿verdad? Va. Ciudad Jardín se llama el grupo y la canción, su casa es suya y solo suya. Va, ok, muy bien. Cuídate. Así ya me saca de la duda porque me tuvo no sé cuántos años patinando y me fui con toda la discografía de Duncan Du y jamás. ¡Aló! Hola, don Sergio. ¿Qué tal? Bien, bien, ¿y usted qué tal? Aquí con los otros, miren. Primero tuve al uno y ahora tengo a los otros. Dígame. Quería molestarlo. Ajá. Ya que puso algo de Prince, a mi prima que nos escucha en Palo Alto, California, le gusta Purple Rain. Mire, ¿por qué les gusta esa canción? A mí me parece que como canción, no sé, nunca me ha gustado, ¿ves? Yo no sé por qué. Y la otra que no me gusta es la de las palomas, cuando las palomas lloran. Sí, a mí la que me encanta es que le está escuchando ya, entonces me ayuda poniéndola. A mí la que me encanta es la de Raspberry Beret, y me gusta también la otra de Little Red Corvette, esas sí, me encantan. ¿Ah? Y también me gusta Nothing Compares to You, o la de Manic Monday de Bangles, que también es de Prince. ¿Ah? Pero como para los gustos, los colores. Bueno, está bueno, pues usted está tratando de convencerme, yo le estoy dando todas las razones por las cuales no le voy a poner esa canción. Está bien, no. Pero no, mire, vamos a hacer una cosa. Fíjese que el día que se murió Prince, uno de los íconos del rock estadounidense, Bruce Springsteen, estaba en concierto. Y entonces, ¿sabe cuál canción tocó? Por fin. Y así se la voy a poner. Con Bruce Springsteen. ¿Le parece? Correcto. Concierto en vivo de Bruce Springsteen, homenaje a Prince. The Purple Rain. Never meant to cause you any sorrow. Never meant to cause you any pain. I only wanted to see you laughing. Only wanted to see you laughing in the purple rain. Purple rain, purple rain. Never want to be your weekend lover. Only want to be some kind of friend. Baby, I can never steal you from another. Yeah. Definitivamente mis respetos para Prince, aunque ya tengo mis traves con él. Sobre todo cuando se cambió de nombre y se puso esa cosa tan rara, que la gente se refería a él como el artista conocido anteriormente como Prince. Era pelado, pero eso sí, era bastante humilde, además de talentoso. Y con esa planta de indefinido, pero tenía cada cosita, si hasta la Madonna. Tan linda la Madonna. Todavía le quedan partes buenas. Y me dijeron, mire, póngame esa que a usted le gusta, pues. Kind of person that believes in making out once, love them and leave them fast. I guess I must be dumb. She had a pocket full of horses, children, and some of them used. But it was Saturday night. I guess that makes it alright. You see, what have I got to lose? And honey, I say, leave it, call me. Close my eyes when you drove me to the place where your horses run free. 'Cause I felt a little ill when I saw all the pictures of the jockeys that were there before me. Believe it or not, I started to worry. I wondered if I had enough class. But it was Saturday night. I guess that makes it alright. You say, baby, I ain't got enough gas. Oh, James, it's on the verge of being obscene. No, over, baby. Give me the keys. I'm gonna try to take a little red love machine. Little red Corvette. Baby, it's much too fast. Oh, making sure your soul's alright. Soul's alright. Cause money didn't matter yesterday, and it sure don't matter tonight. Ya la oficina del forense dijo lo que yo dije. Reiteró y ratificó. Prince se murió por culpa del Percocet, una droga que es un painkiller. ¿Qué tal eso? Atenuante de los dolores que él tenía en las rodillas en vista de las plataformas gigantescas que tenía, y al bailar, pues le provocaron daños. Y la cosita esa, la tal Percocet, es sumamente adictiva. Y no se lo pudo quitar. Pobrecito. Porque eso de ser tan famoso, tan talentoso, tener tanto dinero y aparecer, no sé, como trapeador muerto en el ascensor, en elevador. En el elevador ahí en su casita en California. Pobrecito. Y dejó, como él no pensaba morirse, no dejó testamento. Y ahora se están peleando, para variar, por el dinero que se suponía que le iba a quedar a la hermana, pero le salieron tres hermanos más que creo que son adoptivos. Y la pobrecita que estuvo con él durante tanto tiempo aguantándole tantas cosas, Sheila Escobedo, pues se quedó... La timbaletera. Sí, se quedó chiflando en la loma. El que dijo la timbaletera es Raúl Monterrosa, que anda por aquí, porque tienen una nueva aventura musical. Y digo nueva porque los Supersónicos están ahora reloaded. Infortunadamente está en el hospital Kikimoy. Sí. Kikimoy tocaba el bajo, pero ha dicho, aquí estoy yo para tomar su puesto, uno de los grandes bajistas que hay acá en El Salvador. A mí me apantallaste, Chele, cuando te vi en la presentación del disco de Tomasino. Ah. Y te echaste la danza turca en bajo. ¡Wow! Anda en algo, sigue andando en algo el Chele. Siempre, pues, siempre. Gracias, Sergio, por invitarnos. Aquí estoy, a mí me encanta montarme en aventuras una y otra vez y en cositas bonitas. De repente me llama Raúl Monterrosa, que estaba reviviendo, ¿cómo se llama? Los Supersónicos. Qué cosa que ya agarró vida. Y me encantó, pues, me encantó la idea, ¿no? Yo siempre quise tocar la música de ellos en su tiempo. Y entonces estamos ahorita reunidos haciendo la música de los Supersónicos. Y pues estoy, pues, ahí aportando, pues, mi granito ahí de arena. Bueno, me encantan las propuestas nuevas. Voy a meter la cuchara también. Mira, Raúl, hacete un arreglo del nido. Porque sí, este hombre le sacó el nido de Espino, de las canciones. Sí, así supe esa. De los poemas que eran obligatorios cuando de verdad se estudiaba. Sí. Exacto. Sí. Pues fíjate que Gaviota le hemos hecho un arreglo muy bonito. O sea, siempre se ha dejado la esencia de la canción. Hemos cambiado sonidos y la dinámica, como siempre. Igual que la música de los Supersónicos, que hemos hecho una dinámica muy diferente para darle el nuevo concepto con la nueva generación supersónica y sus amigos. Porque vamos a tener de invitado también a Chamba Elías, estará Tilo Páez y César Rivera, que va a incursionar en la nueva etapa. Ya canta, le hemos dejado ya su par de canciones, porque siempre nos ha tenido esa idea de querer participar con los Supersónicos. Pues le dimos la mano, y te digo realmente, Sergio, que vale la pena, tiene su voz y estamos encantados con él, y se lo verán cantar por primera vez al gran César Rivera. César Rivera. ¿Y tú qué dices, Chele? Bueno, sí, bueno, los Supersónicos, pues, y sus amigos, bueno, Supersónicos, yo siempre me hacía la idea de la idea, la figura de Luis también, ¿verdad? Que acaba de estar también, acaba de estar en tu programa, también que tiene su movimiento. Siempre yo me imaginaba a Luis con su parte de los Supersónicos, el Kikimoy, ¿cómo se llama? la ¿cómo se llama? Mario Maida. Mario Maida. Paco Morales, que en paz descanse también. Víctor. Sí, ha sido una generación grande, sí, que ha tenido Supersónicos, y ahora la estamos reviviendo en una forma más energética, considero yo, porque tenemos una cantidad de músicos bien profesionales que le estamos dando una dinámica muy diferente. Aquí andamos también a nuestro baterista, a Ricardo López, que nos dé unas palabras. Hello, joven. Gracias, buenos días. Hello. Sí, realmente esto es así, ¿va? La música es como, digamos, un equipo de fútbol. Un equipo de fútbol. Tú cambias una pieza y hay que volver a engranar todo, ¿verdad? A juntar. Y todos son músicos. Y todos son músicos. Musicólogos. Ajá. Sí. Y entonces, ¿esta es la que le hicieron el arreglo o no? Chequenla. Esa es, ¿verdad? Sí, esa es. Y esa la tengo yo y no me la has dado vos. Esa la tenés, te la trajo un pajarito. Claro, me la trajo una gaviota. Sí. Una gaviota, no un pajarito, sí, muy bien. Sergio, 10 por eso. Porque lo que sos vos, Dios guarde. Ey, perdona, viejo, pero mira, te lo traigo. Que yo te tengo a mi lado, lo he pensado mil veces y volver a empezar. Porque tú eres como gaviota que al dejar a su amigo anda de mar en mar. Vuela, vuela gaviota, vuela, vuela en el mar. Porque yo estoy seguro sentado en mi nido viéndote volar. Estoy seguro que tú vienes de noche y de día te vas. Tú dijiste que me querías y que nunca pensaste en volverme a dejar. Antes una vez tú lo hiciste y yo no dije nada al volver a empezar. ¿Qué queremos? Va, ¿quieres aclarar por la dos? Va. Mira, me acaba de llamar Quincho Aparicio y me dice, decirle a Raúl que invite a Mascarita, que Mascarita respira Supersónicos. ¿Por qué no lo llevas? Ok, mira, fíjate que Mascarita está bien enfermo. Él estuvo practicando con nosotros. O sea, la idea mía, cuando vine a reunir los Supersónicos, estuvo Víctor, pero por razones de motivos de que él decidió ya no siguió en la banda, decisión de él. Mascarita estuvo practicando, pero él ha estado bien enfermo, Sergio. Vieras que hace poco un amigo mío lo vio y me dijo, está bien delgado. Ha estado enfermo Mascarita. No, porque mi intención siempre fue reunir a los originales, pero cada quien, por ejemplo, Luis, siempre somos amigos, nos queremos, los acabamos de encontrar. Pero Luis, tú sabes que siempre ha decidido él tener su proyecto. Nosotros se lo hemos respetado. Él me dijo, Raúl, mira, yo quiero seguir con lo mío. Le dije, Luis, fantástico. Tú has mantenido vivo a los Supersónicos por muchos años. Te lo agradecemos, pero yo ya vine, yo soy el fundador. Pero yo quiero que llegue el viejito allá. Sí, sí, ya lo invitamos. Al sombrero. Pero mira qué cachimbón este, pero ya vine. El otro mantiene el nombre vivo y ahora el que ya vino, ¿qué tal? Todo bien, pues así es la vida. Así es la ¿qué le vamos a hacer? Es que es como cuando yo jugaba. No, porque mira, el deseo de cuando Luis. Cuando yo jugaba en el colegio, dímelo. Llevaba mi pelota. Entonces, si no me escogían a mí, me enojaba, me agarraba la pelota y me iba. Sí. No, pero mira, la participación está siempre abierta. Nada más que Luis tiene sus proyectos y nosotros se los respetamos. Supersónicos es música. Y él es un cantante que ha decidido de hacer su camino y se lo respetamos y tú sabes, las puertas. Sí. Claro, las puertas están abiertas. Por eso hemos puesto Supersónico y sus amigos. Porque vamos a hacer una. Como prácticamente un. Sí, bueno, un es equipaje. Más también, Supersónicos está. Me imagino que, según lo que estamos hablando con Raúl, que está abierto también a. A la época de oro. A la época de oro, y no solamente Supersónicos, estamos hablando de también tocar beats, estamos hablando de tocar Kiriep, estamos viendo que la banda del sol, que el grupo San Miguel, que los Vikings. Mira, a propósito, o sea, de San Miguel, dispensame que te interrumpa, pero Quincho Aparicio me dijo que está abierta la invitación cuando quieran llegar a San Miguel, que hay un montón de gente, porque tiene su grupo Los Rookies para alternar con los... ¿Cómo se iban a llamar ahora? Supersónicos y sus Reloaded, amigos. Sí, mira, la idea es esta. Por ejemplo, ahorita queremos tomar la época de oro y tenerla, o sea, sacar lo mejor de los Intocables. Esa fue una idea de Oscar, porque yo tenía Supersónicos y la nueva etapa que tenemos de arreglos musicales, de originales, pero Oscar me dijo, mira, representemos la época de oro, porque cada banda toca solamente su música. Entonces hemos decidido sacar de los Intocables lo mejor, de los Mutos. O sea, la gente cuando mire los Supersónicos, también representemos la época de oro. Y otra etapa que tenemos de sorpresa, porque viene una grabación de música original. Mira, queremos, nosotros somos músicos, Sergio, y la idea es mantener vivo todo esto, y las puertas están abiertas para todos los que quieran ser amigos de los Supersónicos. Su nombre, su alma es amor, sus ojos reflejan los rayos del sol. De esta historia, porque me están pidiendo un montón de datos telefónicamente, pero antes vamos a poner unos comercialitos. Vox 9. Las mejores 9. Vox 9. Vox 9. Martes 8 de la noche. Vox 9. Vox 9, gracias a Movistar. Con partida, la vida es más. Vox 9. Bueno, hoy me acompaña Raúl Monterrosa y el Chele Oscar Alejandro. Ellos vienen formando parte del nuevo proyecto Supersónicos y sus amigos. Y me acaban de llamar y tienen razón. Me dijeron que estamos hablando de ustedes, de lo que van a tocar, de los proyectos, pero no dijeron dónde ¿Y a qué horas? Perfecto. ¿Ni cuánto? Bueno, el próximo sábado 14 en el Sombrero Azul estarán los Supersónicos y sus amigos a partir de las 3 de la tarde en adelante. El cover solamente $8. Amigos, porque se van a presentar otros músicos, estará el guitarrista Chambita Elías, el Gato, que está prácticamente siendo ya parte de los Supersónicos, y el gran Tilo Pais, que ha venido a estarse por un par de meses y ya me dijo: Raúl, hagamos proyecto, hagamos esto. Total que lo hemos invitado. Y su hijo. Y su hijo, Eric, que va Eric a tocar Pais, con nosotros. Sí. También va a tocar Eric Pais, ya estuvo ensayando. Total que tenemos un trabuco bien agradable, hemos hecho muchos arreglos a las canciones de los Supersónicos, les hemos transformado, darle otro aspecto, porque la música, si ya somos músicos y tú sabes que tenemos que, pero la esencia siempre se ha dejado. Siempre. Mira, Chele, fíjate que me acaba de hablar alguien y me dijo que si te acordabas del Picadilly. Claro, claro, el Picadilly, yo me acuerdo cuando Luis López abrió el Picadilly. Bueno, yo era como el hijo mayor del Chele Luis, ¿verdad? Ok, a raíz de eso me llamaron y me dijeron: mira, decirle al Chele si se acuerda del Picadilly, número claro. uno. Y número dos, si se acuerda de una canción que la cantaba él y la guitarrita la hacía Chamba Elías, me dijeron. Y que por qué no la incorporan, que era Sueño. Ah, sí, Sueño, sí. ¿Pero es original? Sueños, que estoy junto a ti, sueños. Sí, claro. Se la vamos a Luis ha de tener la grabación, porque como Luis tenía también un pequeño estudito a la par del escenario, creo que lo grabamos. Pero una pregunta, se la podemos, Oscar, pedir a Luis. ¿Es original tuya? Sí, es original. Fantástico. Es original de Aurora, porque es el grupo. Es el nombre. Luis López y su grupo Aurora. Entonces en esa época estaba Chamba Elías. Incluso grabaron, creo yo, un álbum, ¿no? Si sí, mal no recuerdo. Sí. Alguien, no sé si el Chele porque es el otro Chele, el Chele Luis López estaba en la portada con Chamba Elías y creo que tenían una carabina. Así es, sí. Yo me acuerdo de esa foto. Como viejos hacendados. Yo me acuerdo de esa foto. Sí, que están parados. Como viejos hacendados. Sí. Uh-huh. Buena memoria. Sí, eso sería bueno pedírselo a Luis, porque esa canción sí. Sí, porque tratar de formar música original. Es muy importante hacer una nueva edición supersónica, ¿no? Con la nueva música original que vamos a producir. Estamos en sorpresa porque tenemos WhatsApp. Sí, vamos a lanzar la canción WhatsApp, ¿verdad? Te conocí en WhatsApp, bueno, me enamoré en WhatsApp, me divorcié en WhatsApp, me volví a casar en WhatsApp, y... Bueno, y me voy a ir más viejo todavía, no se olviden, por favor, de cómo se llama, de incluir esto. Es porque un pajarito de la montaña ha hecho en el hueco de un árbol su nido matinal. Que el árbol amanece con música en el pecho, como si tuviera corazón musical. Pajarito de la montaña ha hecho en el hueco de un árbol su nido matinal, que el árbol amanece con música en el pecho, como si tuviera corazón musical. Si el dulce pajarito por el hueco asoma para beber rocío, para beber aroma. Si el árbol de la sierra me da la sensación de que se le ha salido cantando el corazón. La, la, la, la. el sonido matinal, que el árbol amanece con música en el pecho, como si tuviera corazón musical. Si el dulce pajarito por entre el hueco asoma para beber rocío, para beber aroma. Si el árbol de la sierra me da la sensación de que se le ha salido cantando el corazón. La, la, la, la. Original de Alfredo Espino, arreglo del Chele Alejandro. La interpretación del grupo Ensamble, era trío. Estaba el Chele Alejandro, Salamanca y además de eso el señor Alfaro. Sí. Estaban pensando en invitarlo a tocar. ¿A qué se apunta? Pues le voy a indicar a Rafael, porque él es bien entusiasta, muy para el sábado. Fantástico sería estar hundido. Lástima para el sábado, quizás ya estamos casi encima, pero vienen muchos proyectos más. Y como dice Raúl, pues Supersónicos está abierto, va a ser como un escenario abierto para sus amigos. Y ya que la autopista está sola y no hay propuestas, o sea, no hay nada, o sea, está para patinar, ¿verdad? Claro. Entonces, creemos que lo mejor sería agarrar lo que es la época de oro y lo que ha sonado, pues. Y, sí. Y lo nuevo, y una combinación, es un mixer que viene completo. Y yo sé que Rafael, sí, Alfaro, pues, claro que... Claro que se apunta. Claro que se apunta, sí. A él le encanta. Sí, sí. Una llamadita a Rafael, auxilio, auxilio. Rafael Alfaro, El Nido, Alfredo, Espino. Sí, a él le encanta. Yo sí. Recuerdo también que una vez hicimos con Red. ¡Aló! Canciones enviadas. Ah, va, pues, gracias. Va. Muy bien, me acaban de mandar una canción. Recuerdo que una vez se me ocurrió a mí que yo quería sentir cómo era estar en un escenario, y entonces Red armó un ¿cómo se llama? Un concierto. Le pusieron Red y sus amigos. Red y sus amigos. Lo hicimos ahí en el Sports Bar. Ready de listo. ¿Aló? Ready. O... No, Red. Red. Red. Red. Aló. El grupo. Buenos días. Buenos días. Rosario, ajá. Casi para terminar el programa, quisiera que me pusiera algo de Chicago. ¿Qué de Chicago? 25, 6 para 4. Va, pues, con gusto. Gracias. Vaya. Vaya, tenemos la canción del cierre del programa. Ahí está. 25, 6 para 4. Ah, entonces, fíjate que Red es uno de los grupos nuevos de El Salvador que se ha desarrollado en tu ausencia. Mm. Ajá. Entonces, ahí llegó de Meque aquel, llegó solo a ver, pero terminó poniéndose en el escenario. Por cierto, agradezco una vez más porque yo necesitaba una amiguita eléctrica. ¿Qué año es ese? Uh-huh. Uy, no recuerdo. Eso es lo que me encanta, cuando uno trata de llegar al time. Sí, pero fue hace cosa de 8 años, tal vez, 10 años. Oh, está cerca. Ah, relativamente cerca. Sí, no, yo creo. Entonces, vino aquel y me prestó para que yo tocara una de sus guitarras, lo cual es algo rarísimo. Ah, Dios guarde que le dé Rafael. Imagínate cómo me quiere. Ese es amor. Sí, es amor del bueno. Y a veces está escuchando acá y a veces se enoja también. Mira, hay que poner más música nacional. Ah, sí. Y que etcétera, etcétera. Sí, la vez pasada estuvimos tomando un cafecito y era de, le digo, pero... y hablamos de que invita a la gente, de que de las radios, pues los DJ que tocaban el punto de la música nuestra original, pues era era un poquito escaso, ¿verdad? Y gracias a Dios tenemos a Sergio acá también y otros compañeros. Ayer nos invitaron de otras radios que después que saludos comparten. a Marito Meléndez, hombre, claro. Saludos a Marito, porque, porque yo sé que esa era la fuimos ayer con él, fantástico, sí. Y todavía andaba él así, ay, si le digo que fui donde Mario Meléndez se va a enojar, este nombre, si es buena onda Mario, es buena onda Marito, sí, sí. Un abrazo. Bueno, sí. Ricardo nos quiere decir algo acerca de la fiesta también. Sí, lo que quiere es que él está desde atrás, él es el encargado, el encargado de comercialización. Sí, entonces está, mire, están hablando mucha paja, anúncienlo, bueno, vaya pa. No, gracias. Dale. por esa invitación, Sergio. Realmente sí, lo que queremos es invitar a todo el público que siempre está pendiente de este programa para el próximo sábado 14 de mayo a las 3 de la tarde en el Sombrero Azul en Santa Tecla, en las inmediaciones del Paseo del Carmen. Ahí estaremos a partir de las 3 de la tarde y como pues ya lo dijeron mis compañeros, Supersónicos está abierto a muchas opciones. Tenemos invitados, pues por cuestiones muy, muy difíciles de explicar, tenemos por ahora pues al Chelito Oscar en el bajo, sí, ¿verdad? Ha sufrido un cambio el grupo ahí, pero igual, o sea, siempre son las cosas para bien, pues, ¿verdad? Un saludo, Kikimoya. Un saludo a Kikimoy, nuestro... Kikimoy, que sigas mejor, hijo. Nuestro compañero mejor. Memo Ayala. Y Mascarita. Sí, que se encuentra delicado de salud. Y pues también al compañero Mascarita. Así es que el grupo ha tomado un nuevo giro realmente y esperamos que toda la gente se haga presente para que pueda disfrutar de la música, ¿va? La música que marcó una época muy buena en el país. Músicos nacionales. ¿A partir de qué horas? A partir de las 3 de la tarde. El cover, la entrada son $8. Muy bien. ¿Verdad? No sé por qué yo te esperé. Cuando dijiste algún día volveré y seré feliz, al fin pensé que ya por ti nunca más debía llorar. Mas cuento el tiempo que ya pasó, que esperando por tu amor aún estoy. Por tus promesas y en oración pedí al cielo que guardase nuestro amor. Y finalmente encontré la solución que consiguió mi corazón tranquilizar, que si me quieres a mi lado volverás y en mis ojos nunca más debo pensar. Finalmente encontré la solución que consiguió mi corazón tranquilizar, que si me quieres a mi lado volverás y en mis penas nunca más debo pensar. Música música de los Supersónicos, que será también interpretada en arreglos nuevos este próximo sábado. Así es. En el Sombrero Azul, a partir de las 3:30 de la tarde. Eso queda en el... frente a la alcaldía de Santa Tecla, sobre la... Bueno, sobre la, ¿sí? Sobre... El cover es $8. $8 a partir de las 3, ¿sí? Va a estar el Chele formando parte de Oscar Alejandro, formando parte ya de la banda. De la banda Chamba Elías. Chamba Elías va a estar. Y Don Tilo Pais, que nos va a acompañar. Y va a cantar César Rivera. Va a cantar César Rivera. ¡Oh, oh! Bueno, mira, fíjate que ha mejorado la voz de viejo. Todos los días dice que está practicando. Toma miel de abeja con limón. Muy bien. Bueno, entonces por ahí nos vemos ya casi despidiendo el programa. Gracias por haber venido, Chele. Gracias, Sergio, por tu pero mira, espacio. Decime dónde paso a recoger los discos. No, yo te lo traigo, Sergio. Yo te lo no sé de dónde lo voy a sacar. Sí, porque mira, te das cuenta que los apreciamos, ¿no? Sí, hijo, gracias. Ni te imaginabas que íbamos a poner la de... Sí, no, pero sí, te lo traigo, yo me comprometo a traértelo. Okay, y gracias por tu espacio y bendiciones. Mi querido López. Gracias, Sergio, igual. Un saludo para todo el público, a ti, Sergio, gracias en especial por esta oportunidad. Mira, háblame del otro cantante también que van a tener. Lionel López. Sí, nuestro compañero. Por eso Lionel. Me acordé de López. Sí. Gracias, sí. Estamos ahí con la participación de Lionel López como voz principal, pudiéramos decir, y tenemos también un nuevo invitado, César Rivera, que él va a estar también ahí encargado de las voces con la música de los Supersónicos. Y animación. Y animación, por supuesto. Así es que agradecido realmente. Limitada. En combo viene. Sí. Animación limitada, porque no le agarran los frenos. Oh, sí, cierto. Sí. Cuidadito, que vamos. Amarrado. Vemos. Un placer. Cuidado. Adiós. Ha sido mucho un gusto. Vaya. Martes. Uy. Sábado. Ya te va. Sábado. Sábado 14. No, sí, mira. De mayo. Me va. Sombrero azul, 3 pm. Va, pues. Cover, $8. Va, para que no diga que lo ignoro, ahí va, aunque sea un pedacito. Le voy a poner dos pedacitos más y me despido. Saludos a Yuli Pleites y espero que a Yuli le vaya a salir su proyecto. Está socándola porque quiere ir a ver a Maroon 5, que va a estar en Costa Rica. Eso sí, póngase busa, porque creo que el martes pasado salieron las entradas a la venta y ya están casi agotadas. Hoy no se me olvidó Yuli Pleites, ni tampoco se me va a olvidar poner otro pedacito. Para los que postean en Facebook. Guess I'm the type who just don't go wrong. Never been played by pride or greed. I've been hung up. Aprovechamos también para enviarle un saludo a Javier, que cumple años, de parte de su amada esposa Norma Aguilera. Va. Ojalá que se tarde más Alba, así salgo de más compromisos. Some have laughed, some have cried for someone. Y dijimos que con esta cerrábamos, así que arrivederci. Gracias al maese Centeno, que está enojado conmigo, dice, mire, nada que ver que se mira con los ojos del corazón. El corazón solo se oye y no dice mucho, lo malinterpretan, solo el cardiólogo puede con él. Tranquilo, maestro, tranquilo. Oh,